ya no siento más temor. Cristo prometió que por siempre con Él viviré. Su palabra el Señor. Y con él que dicha yo.